El Batallón Pluto. Bienvenidos una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el preferido de los bichos Buri. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mes de marzo nos espera! No quiero ser pesado, pero estoy seguro de que cuando acabe el año nos acordaremos de todo lo que ha dado de sí. Sin embargo, ya habrá tiempo de venirse arriba. Ya veréis, ya veréis. Sin embargo, lo que sí que quiero hablar ahora en este momento no es tanto de juegazos que van a llegar, sino aprovechar estos minutos para hablaros de un youtuber. Y tranquilos, que la cosa no va por donde creéis, sino por otros derroteros. En concreto de un juego al que el youtuber Dallas financió para que se pudiese hacer y del que se ha descubierto que es un plagio de otros títulos hasta el punto de usar assets de Banjo-Kazooie, entre otros. Bueno, en poco tiempo la noticia ha corrido como la pólvora por la red, como podréis imaginar, llegando a portales internacionales como NeoGAF e incluso oídos de la propia Rare. Y yo no voy a entrar en este asunto, pero sí que quiero quedarme con la reacción de los fans de este individuo, porque es la prueba más evidente de cómo alguien puede justificar cualquier hecho desde la adoración. De verdad, es increíble la cantidad de argumentos que puedes leer en Twitter defendiendo ese robo masivo de material solo porque te cae bien la persona que está detrás. Hombre, ya está bien de fanatismos. Eso sí, aquí en el Batallón Pluto el único fanatismo que practicamos se llama Zelda. Y eso me lleva a presentar a los miembros que esta semana están en el batallón. Aitor, hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Me acabas de dejar flipando porque no conocía esta historia de Dallas. Y cuando has hablado de lo de Banjo-Kazooie, rápidamente me he ido a informarme, a buscar noticias, comparaciones para verlo, ¿eh? Porque me ha dejado flipado. Pues es muy fuerte, de hecho, ahora mismo. Y nada. En el momento de grabarlo, ocurrió hace unas horas. El juego creo que se llama Furfun o algo así, lo podéis buscar. Y es que es calco de otros juegos, no solamente de Banjo, que de Banjo coge assets sueltos y demás, sino de un montón de juegos. Y se está liando parda. Pero bueno, Aitor, ¿cómo te ha ido la semanita? Pues muy bien, esta ha sido la semana 4 de la previa, esta semana ha sido la semana de Twilight Princess, y muy bien, la verdad es que se acerca el momento, tenemos ahí, que seguramente hablaremos un poquito más tarde, de ese pase de expansión. Sí, la verdad. Es que oigo el tic-tac del reloj porque estoy súper atento a él. No es para menos de 2 semanas. Esto ya está aquí, ¿eh? Ya está aquí, se siente, se huele. Qué ganitas. Bueno, también huele. Tenemos que dar la bienvenida, por supuesto, a Juanjo. ¿Cómo va todo? Muy buenas a todos. Pues nada, muy bien. Una semana que he jugado muchísimo a videojuegos. Una de las semanas que recuerdo con más juegos diferentes. Se lo estaba comentando antes de micrófono cerrado aquí a los compañeros. He estado jugando a Nuclear Throne, he estado jugando a Super Meat Boy, he estado jugando a The Witness. Vamos, está jugando al Humble Freedom Bundle, que me lo pillé, y la verdad es que estoy súper contento. Tengo juegos ahí para un año, si quiero, y muy feliz. No tenía yo conocimiento de que era tan buena el movimiento de este indie, y la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo. Yo soy de otra época en la que estábamos más acostumbrados a producciones de corte clásico, y ahora estaré mucho más informado sobre el asunto, me informaré más, porque la verdad es que da gusto. Qué bueno, qué alegría, ¿eh? O sea, tú has tenido una de tus semanas más prolífica a la hora de jugar a juegos y yo de las que menos, porque casi no he tocado nada, tengo que reconocerlo. Y bueno, por supuesto, aquí falta alguien, aquí falta Tony, ya sabéis, una semana sí, una no, esta no está aquí, pero aquí estamos los demás intentando sacar esto a flote. Yo me estoy muriendo, no sé si lo percibís por mi voz, estoy malo, me he puesto malo esta mañana, pero bueno, no lloréis por mí, yo ya estoy muerto, así que si os parece vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Fecha para la remasterización de Crash Bandicoot y será en el mes de junio, cuando también se celebrará el E3. Microsoft ya ha anunciado cuándo será su conferencia en la feria de videojuegos más importante del mundo y a eso se suman nuevas noticias de la inminente Nintendo Switch. Si eres de los que sigue enganchado a Payday 2 con los amigos, ¡ojo! Porque el estudio ya ha empezado a trabajar en una tercera parte. Y hay muchas más noticias y un debate centrado en el pase de temporada que tendrá The Legend of Zelda Breath of the Wild, que va a traer mucha sangre seguramente. Y quédate hasta el final, quédate, porque nos espera un nuevo Vida Retro en el que Juanjo nos contará todo sobre Sonic & Knuckles, un clásico de los que no se olvidan, y más si eres ceguero, por supuesto. Todo esto y mucho más aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y aquí seguimos con nuestra parada habitual en la que estamos jugando y como no está Tony, el turno pasa a ti, Aitor. ¿A qué has estado jugando? ¿Sigues con tu maratón de Zelda o cómo va? Pues así es. Esta semana, como he dicho antes en la presentación, ha tocado Twilight Princess en la versión en HD y muy bien que... Es más, tengo el amiibo ahí de Link Lobo esperando a ser utilizado en Breath of the Wild. Tengo unas ganitas de usarlo como compañero inmensas. Pero esta vez me voy a centrar más en otro juego que no quiero que se me pase antes de que llegue marzo, porque va a salir en Android. Y bueno, yo ya lo tengo desde hace unos meses en iOS, en mi iPad, y es nada más y nada menos que Super Mario Run, del que quiero hablaros un poquito. Bien. Bueno... Súper conocidísimo por todos, ¿no? Porque vamos, más publicidad que ha tenido Super Mario Run no lo ha tenido nadie, ¿no? Por el lo que conlleva este juego, ¿no? La salida de este juego en el mercado móvil. Que un juego de pago, un juego que vale 10 euros, pero que a mi parecer yo creo que los pagas gustosamente. Quiero decir, creo que los vale. Creo que pagas la marca Mario y creo que pagas por un buen juego de plataformas. ¿Qué nos encontramos en este título? Pues tenemos dos modos de juego. Un modo más clásico, que es el modo de mundos, en el que tenemos 24 niveles, pues con distintas localizaciones, por así decirlo, tanto cuevas como valles, castillos, los barcos voladores. Lo que no tenemos es niveles acuáticos, pero porque sería bastante complicado por el sistema de juego que lleva hacerlo posible. Y es que, como me imagino que todos sabréis, en este Super Mario Run, Mario, o bueno, el personaje que tú elijas, porque aparte de Mario tenemos unos cuantos más, pues va corriendo solo y tú lo único que tienes que hacer es pulsar la pantalla de tu dispositivo para hacer saltos, hacer acrobacias, escalar... entre paredes e ir consiguiendo pues el máximo número de monedas posibles, tanto normales, que luego te van a servir más adelante para otros modos de juego, como, y aquí viene yo creo la gracia, las monedas de color, los coleccionables, digamos. Digamos que estos 24 niveles, para tener el juego pasado al 100%, hay que darle tres intentos. Hay que pasar por ellos veces. La primera vez para conseguir monedas de color rosa, que son bastante sencillas. Están colocadas pues más o menos muy cerca del recorrido normal que haría cualquier jugador. Sin mucho agobio. Cuando hemos completado, hemos conseguido esas cinco monedas y llegado al banderín de meta, se nos desbloquea ese mismo nivel, pero con monedas púrpuras, y digamos que los obstáculos y algunos elementos de ese nivel varían un poco de posición, incluso enemigos. Claro, estas monedas puras, o bueno, monedas, están puestas en otro contexto, ¿no? Digamos, un poquito más complicado. Este es otro tipo de monedas, si nosotros cogemos la estrella o lo que sea, digamos que la estrella hace como de imán y todas las monedas las vas como absorbiendo, ¿no? Entonces es bastante sencillo con una estrella ir pillándolas. Pero lo complicado, y aquí viene, yo creo, donde el hardcore gamer, por así llamarlo, se va a sentir muy a gusto o le va a sentar como un reto de verdad, es la tercera vez que pasamos por esos niveles, que son las monedas negras. Las monedas negras, señoras y señores, aquí se les fue un poco la mano a los de Nintendo y están puestas a trolear básicamente. La estrella no las pilla, esas no las absorbe, y esas hay que hacer unas movidas impresionantes y hay que dar un poco al coco para ver cómo se llega hasta ellas. Y la verdad es que le dan un buen añadido al juego y está muy muy chulo. Por supuesto, contamos con pues casi todos los elementos característicos de los Mario en 2D, enemigos, jefes, porque están por ahí Bowser y sus pequeños hijillos. Y nada, cuando apletas todos los niveles, pues consigues un personaje extra que puedes utilizar. En vez de usar a Mario, puedes usar a más. Eso es en cuanto al modo mundos más tradicional. Luego tenemos otro modo de juego, que es el modo carreras. Y en este, básicamente lo que consiste es en que tú gastas un ticket de carrera y puedes participar en un reto de retas a duelo contra otro jugador, ¿no? Por ver quién de los dos, en un recorrido, con unos, creo que son 90 segundos o una cosa así, recoge más monedas. Según vayas haciendo acrobacias, matando enemigos y tal, pues va aumentando el número de monedas que consigues. Si llegas antes al banderín que el otro, ganas X monedas más. Entonces, cuando llega la pantalla de resultados, si resulta que tú has conseguido más monedas que el otro, ganas una serie de toads de colores. Que no, que te ha ganado él, los pierdes. ¿Estos toads de colores para qué sirven? Para aumentar la población de tu reino, que es el tercer último modo, que es una especie de como decora tu reino champiñón. ¿Y cómo está de micropagos? No sé si me querías preguntar algo, Sergio. Sí, sobre todo esa parte de decorar. Si ves que hay muchas cosas en plan, paga un euro y mete no sé qué, no sé. O lo has visto que todo es bastante equilibrado pagando esos 10 euros. Esos 10 euros es el juego completo. Luego ya no tienes que pagar nada más. Esos elementos, aparte de los toads, que te desbloquean nuevas edificaciones y elementos de ese mundo que tú creas, aparte de eso, cuesta monedas esas edificaciones. Entonces, todo el dinero del juego se consigue. O sea, todo el dinero lo consigues en el juego. Son monedas del juego. No tienes que pagar por nada más. Y en ese sentido, pues mira, oye, tú pagas tu precio y de ahí no te mueves, ¿no? También hace un poco de uso de la función de My Nintendo, de este nuevo Club Nintendo. Sí. En el sentido de que es como desafíos, tanto diarios como semanales. Digamos que cada carrera que tú echas, pues te va dando como esos puntos de platino de My Nintendo, que pues te sirven para desbloquear edificaciones especiales, como por ejemplo, yo que sé, una estatua de Mario de oro, o alguno de los personajes elegibles. Y en ese sentido, pues mira, es un incentivo para todos los días echar por lo menos alguna carrerilla que otra, ¿no? Entonces, ¿tú crees que es una aplicación que vas a dejar en tu móvil un tiempo, o será como Pokémon GO, que pobre de nosotros, sí, que nos duró un mes como mucho y la borré, vaya? Digamos que es el modo carreras el que te obliga en cierta manera a dejar, y obviamente pagar por el juego, obviamente porque no es free to play, a dejarlo en tu móvil o en tu tablet, porque si bien es cierto que el juego completo necesita online permanente, No puedes jugarlo si no tienes una red wifi, que lo recomiendo porque por 3G te puedes morir. Aparte de los tirones que a veces pega, que esto es muy importante. Yo siempre lo he jugado con el wifi de mi casa, y si es verdad, sobre todo se nota a veces en las carreras tengo que decir que no son en directo, ¿eh? O sea, compites contra la repetición fantasma de otro jugador, ¿vale? Pero si es verdad que no entiendo si es por tema del juego o de mi internet, que ya sabéis un poco cómo va, pero hay ciertos tirones en cuanto a que estás saltando y Mario se... Es como si hubiera un bajón de FPS, por así decirlo, que no sé si es por la conexión o por el juego en sí. Uh-huh. Pero bueno, dejando eso aparte, yo creo que tema carreras, creo que es lo que te incita a seguir mejorando, a conseguir más TOAs, a que tu ciudad se haga más grande, expandir más terrenos, e ir construyéndote... Es básicamente un poco de entretenimiento, porque luego realmente las edificaciones, muchas, no valen para nada, son simplemente decoraciones. Hay otras que sí, que son para desbloquear minijuegos, para conseguir más tickets de carreras, porque si no tienes tickets no puedes hacer esas carreras. Que es complicado que se te acaben los tickets, eso también hay que decirlo. Pero es eso, desbloqueas pues eso, tickets, más monedas para más edificaciones, nuevos territorios... Incluso niveles octos especiales más chungos aún. Yo creo que 10 euros por la duración que da y la marca que es, yo creo que los vale, sinceramente. Uh-huh. Bueno. Además, yo hay una cosa que quería comentar. Yo he jugado a la versión gratuita. Mi hermano tiene un iPad mini y, vamos, uh-huh, le dije, descárgate esto ya, aunque no lo compre, descárgatelo. Y que lo quiero probar, vaya. Básicamente era por eso. Y lo probé y hay una cosa... Es un vicio. Sí. Una sensación curiosa que me dio. Uh-huh. Y es que, claro, uno piensa que va a estar condicionado porque Mario no para. Él no para de correr. Él va corriendo, excepto en una casilla, uh-huh, especial, que hay como una flechita que se queda un momento y tú ya, sí, ahí le das y salta o lo que sea. El personaje no para. Exacto. Yo, uh-huh, pensaba que me iba a condicionar y para nada. Al poquito de estar jugando... te habitúas y parece un Mario como siempre. Es como si, sí, tú estuvieras dándole para adelante y no parar. Uh-huh. Hay algo que me pareció curioso. No te condiciona en absoluto y te sientes que estás jugando a un Mario, aunque no es un Mario. Y la verdad es que a mí me es una sensación que me gustó bastante. Yo, de verdad, digo un poco por reflexionar. Sí, está muy bien. No, que no sé exactamente si el, uh-huh, hecho ese de jugar para mancos, porque directamente es que no hace falta ni tener brazos. Si tuvieras un muñón, podrías seguir jugando. Entonces, no sé si eso es tanto por, sí, el hecho de jugar en un móvil, que a lo mejor no tienes acceso a controles, como el hecho de facilitarle a la gente que no juega juegos que juegue, o ambas cosas, no lo sé, pero ahí está. Es que como tiene la dificultad Mario, dificultad Nintendo, que es esta que para jugar todo el mundo puede jugar. Ahora, uh-huh, para pasarte el juego al 100%, vas a sudar. Entonces es muy accesible para todo el mundo. Es perfecto, ¿no? Quiero decir, esa fórmula, uh-huh, que hacen con todos sus juegos, yo qué sé, el Yoshi's Woolly World le pasa igual, un juego que tú te pones a jugar y mi niña se lo hace entero. Ahora, para conseguir todos los ovillos, todos, uh-huh, los secretos, todas las cosas, hay que currárselo. Y ahí, sí, ya, sí, es cuando llego yo y empiezo las ya. Las monedas negras estas son para profesionales. La cabeza. Entonces, la verdad es que mola. Sí, sí. Hay una cosa que se me ha olvidado ahora que has dicho, Juanjo, lo de las flechas y tal, son esos nuevos elementos que han metido. Está también el tema de que cuando mueres, digamos que cada vez que empiezas un nivel cuentas como con dos o tres burbujas. Digamos que cuando mueres no empiezas desde el principio el nivel, a menos que te quedes sin vidas, sino que una burbuja te recoge y vas yendo hacia atrás hasta que tú vuelvas a pulsar a la pantalla y sales de la burbuja y continúas pero eso pasaba también en los nuevos, en los New Super Mario Bros, ¿no? Sí, uh-huh, en los New, exactamente, sí. Pues han cogido un poco esa idea. Y luego también una de las últimas actualizaciones, porque tengo que decir que el juego los van actualizando cada mes o una cosa así, van metiéndole una nueva versión, y la última sigorda que metieron, pusieron un modo fácil. Que obviamente, si tú haces un nivel en el modo fácil, no se reflejan en las estadísticas el número de monedas y tal, porque obviamente es desvirtuar un poco el juego. Y aparte han metido especie de eventos, en plan que te salían Goombas dorados y tenías que derrotarlos, y cuando llevabas destruidos unos cuantos, pues te daban una estatua para tu mundo y tal y cual. O sea que, digamos que van cada cierto tiempo metiendo eventillos que, oye, le dan vidilla al juego y hacen que no muera. Qué bueno. Bueno, pues ya te queda probar el Fire Emblem. A ver, que es la gran apuesta de Nintendo ahora. Pues sí, la verdad es que, y no soy muy aficionado a Fire Emblem, así que lo tengo bajado, pero aún no le he dado un tiento, todavía no he buscado el momento de ponerme con él, y a ver si por este camino pues entro a esa saga. Pues sí, pero además ojo, porque cada vez son más las sagas de juego tradicionales que están dando el paso a móvil, y con acierto, ya no solamente Mario ni Fire Emblem, sino ya lo dijimos en el programa pasado, Yu-Gi-Oh! También, y otros sí, tantísimo, sí. ¿No? O Pokémon. Sonic. Sonic, bueno, sí. Y ahí está. Yo espero un Zelda, o sea, ojalá saquen uno a su miedo. A ver qué, cómo lo harían, pero oye, estaría bien ver cómo se los apañan. Pero que lo hagan bien, ¿eh? Porque mi hermano, los juegos que tiene es el Sony CD. Y, macho, eso, como tiene los controles tradicionales, eso es injugable, tío. Eso de jugar con el se supone que el pad está ahí sobreimpreso en la pantalla y tú tienes que tocar, pulsar lo que serían las teclas del mando, los botones del mando. Eso no se puede jugar así. O tienes un mando aparte vinculado por Bluetooth o algo de eso, o no se puede. Sí, sí, mira. O lo hace para móvil o no lo haga. Efectivamente, es que mira, yo he probado el GTA 3, el San Andreas, en móvil, y aquello, como tú dices, Juanjo, o sea, con el joystick virtual ese, es que no está hecho para eso. No. La experiencia de juego es terrible. Así que nada, bueno, pues Juanjo, ya que has presumido tanto de haber sido una semana que has estado jugando muchísimas cosas, pues cuéntanos alguna de ellas, a ver qué tal. Bueno, pues no voy a traer un juego del Humble Freedom Bundle este, no, voy a traer otro juego, voy a traer el primer juego que traigo de Xbox One y voy a traer un exclusivo de Xbox One, pero de verdad, porque no hay versión para Windows 10. Voy a traer Sunset Overdrive. Por ahora, Juanjo, por ahora no hay versión. De momento, bueno. Me gusta que lo traigas, sí, porque es un juego que ha salido un poco... Ha pasado sin pena ni gloria, digamos, ¿no? Entonces me mola que lo traigas para ver si de verdad era tan malillo o tiene su aquel. Bueno, yo os voy a contar, a mí la verdad es que me ha impactado para bien, no me ha impactado como para dejarme aquí todo loco, ¡buah! Pero es un juego que yo no me esperaba que fuera así. Y me ha dejado bastante impresionado. Está hecho por Insomniac Games. Y ya lo digo, poquitas horas he jugado. La verdad es que llevaré unas 5 o 6 horas. No puedo decir, claro, es que jugaba tanto que no puedo dedicarle mucho a ningún juego. Pero la hora ha sido muy intensa. El tiempo de juego ha sido muy intenso. Y ya os digo, me ha dejado bastante impactado. Y bueno, empiezo contando el argumento, ¿no? Y es que en la ciudad de Sunset City, en el año 2027, presentan una nueva bebida de moda, así tipo Red Bull, que se llama Overcharge. La pronunciación mía de inglés es la que es, ¿vale? Y resulta que no te preocupes, Juanjo, que la mía también. No soy el único, gracias. Bueno, lo que digo, que resulta que al consumir esta bebida la gente se convierte en mutante. Hasta aquí puede parecer un argumento serio, ¿no? Pues para nada. Para nada. El juego es totalmente de cachondeo, de risa, un humor hilarante. Desde la personalización del protagonista, que lo podemos poner con pelos de todas las clases, ropa... Bueno, podéis ir en calzoncillo, podéis como tú quieras ponerlo, las situaciones que se plantean... El juego está totalmente doblado al castellano. Bueno, no sé si lo sabréis. El Rubius se hizo famoso este juego. Te iba a preguntar. Sí, todos te íbamos a hacer esa pregunta, por favor. No he llegado hasta ese momento, ¿de acuerdo? No he llegado al momento de escuchar el Rubius, porque ya lo digo, he echado 4 o 5 horas y he estado dándole vuelta al mapa y tal. Pero vamos, cuando llegue a él, pues yo qué sé, empezaré a hacer loco, me sacaré un consolador rosa y me lo pondré en la boca, haré cosas como hacer. Bueno, las armas, bueno, los diálogos, armas, yo qué sé, todo es de cachondeo. Todo el juego es una risa total. Y bueno, el planteamiento de juego, imaginaros un GTA, pero sin coche, ¿de acuerdo? Una ciudad, un mundo abierto totalmente, pero la conducción no está en ningún lado y el desplazamiento se hace mediante grindeos, saltos y movimientos así tipo parkour. Y se premia el espectáculo en el movimiento, hay una barra como de estilo y tú mientras más vas haciendo combo, es decir, saltando de techos de coche a tejado, grindeando por barandilla o por cable eléctrico... Todo eso que vayas haciendo te va mejorando la barra de estilo, que después a su vez mejora con algunas habilidades que tú vas dotando al personaje. Y vas teniendo más fuerza o mejores golpes, mejores ataques y tal. Y debido a estos saltos y modo de desplazamiento y todo ese tipo de cosas, lo que he notado es que la ciudad es mucho más vertical. Claro, cuando vas pegando botes por las terrazas y todo eso, pues aprovechas mucho los edificios. pega salto y salta rascacielos por encima. Es una locura. Todo es sin parar, muy rápido. Y ese desplazamiento, que era algo que para mi gusto era muy... algo muy rutinario en los GTA y ese tipo de juegos, en este juego el desplazamiento es algo que forma parte del juego, más que ser voy del punto A al punto B y espero que no tenga mucho tráfico para que me fastidie en medio del rollo, que es una cosa de las que más tira para atrás la gente al GTA. Y bueno, el juego, lo que son las fases, pues son pues básicamente de recadero. Venga, ve y recoge no sé qué, ve y ayúdame con unos enemigos que están fastidiando en no sé dónde. Y también una cosa que sí me ha gustado distinto a los juegos estos de este corte es que hay oleadas y hay veces que tienes que repeler esta oleada en la base tuya en la que estás y van entrando de mutantes a punta pala y tú ahí de la manera que puedas vas evitando, te van poniendo un contado de tiempo y vas evitando que te vayan entrando. La verdad es que en eso está bastante, así como si fuera el Gears of War en el modo de oleadas, pero distinto, ¿no? Porque no se ve de la misma manera ni tiene la misma mecánica tan potente que tiene un Gears. Y ahora voy a hablar de lo que es el sustrato del juego, ¿no? Y es que el juego no se toma en serio ni a sí mismo, ni a los videojuegos, y no pretende ser realista en absoluto. El juego hace totalmente referencia en todo momento a qué es un videojuego. Está claro que el personaje hay veces que dice, pero si esto es un videojuego, ¿qué me estás contando? A otro que le está hablando, lo que sea, es decir, se sale de la cuarta pared y la verdad es que en eso es bastante novedoso, ¿no? Y hay referencia a otros videojuegos, series de televisión, o por decir un ejemplo, una pantalla de televisión que vi que estaba ahí puesta, estaba esta de la pantalla de Manténgase a la espera del Please Stand By de Fallout. Qué bueno. Sí, un detallito. De hecho, Juanjo, a mí me recuerda a juegos como Tony Hawk, pero también a Jet Set Radio. Entonces, mi pregunta más evidente es, ¿también tiene la música así de buena o qué? La música no tiene tan personal, no quiere decir, no tiene tanta personalidad. Sí está bien, la música es bastante rockera, bastante animada, pero la verdad es que lo de Jet Set Radio era un espectáculo. Entonces, A mí es complicado. En cuanto a lo de comparar a qué se parece, viendo lo que nos cuentas, a mí se me parece bastante a Saints Row 4, por el tema de que es un juego que también no se toma en serio a sí mismo y es una parodia completa a los GTA. Sí, pero a tantas cosas, incluso al juego este de zombies y parkour que salió hace poco, también, es que está todo ahí. Yo creo que es un batiburrillo bien hecho y la verdad es que encaja bien todo, no te vayas a creer tú que no llega a tener todo su interés ahí en el juego, y es verdad que toma un poco de todo, pero está ahí mezclado a la costelera de buena manera. Yo no creo que esté mal hecho, aunque es verdad que no es un juego sobresaliente, que te vaya, no te hace comprarte una consola, por supuesto que no, pero sí que lo disfruta, ¿eh? Yo que sé, por compararlo por nivel, lo compararía a este Watch Dogs 2, que últimamente han hablado también de él. Pues un juego que está bien, un juego con el que vas a disfrutar, pero no te va a vender un sistema. No. Por ahí más o menos diría yo que está la calidad del juego. El argumento que has dado de que hay una bebida maligna que transforma a las personas en zombies y tal, me ha recordado también mucho a un juego de los Simpsons, que creo que era los Simpsons Hit and Run, que la Bat's Cola tiene efectos perversos y hay como un complot por detrás. O sea, me ha recordado también eso. Sí, ya digo, el juego original no es para nada, simplemente es un juego para disfrutar y divertirte y no pretende más, no pretende ser una obra maestra, no pretende sentar cátedra, simplemente pretende, por lo menos por lo que yo intuyo o por lo que a mí me transmite, pretende hacerte disfrutar y lo consigue. Pues Juanjo, ¿entonces dirías que es un juego mediocre? No, mediocre no, yo diría que no es un juego de 10, no un juego... Notable. Sí, yo diría que un juego notable, un juego, un buen juego para rellenar catálogo, ¿de acuerdo? Un buen juego, tú puedes tener en tu catálogo, decir, mira, tengo aquí estos tres juegos que son de puta madre, y después tengo estos tantos juegos que aquí los tengo y los disfruto, lo he disfrutado y están muy bien, pero no son los juegos de mi vida, no son juegos que necesites recordarlos para siempre, es un juego que vas a disfrutar, por supuesto. ¿Tiene componente online? Sí, y es lo último que iba a decir. Tiene un componente online que no he probado, un modo cooperativo. Y no he probado porque no pago el Gold. Ya pago el Plus de la Play 4. Yo cuando me compré la One tenía claro que no podía pagar el online de las dos consolas. Porque es que y ya ahora cuando salga Switch, te pones a sumar, prepárate, y no puedes. Con la Switch, no, prepárate. Ya, como dije que la Switch de momento de salida no me la iba a comprar, pues así que tampoco. No, porque ellos también tenían que plantearse esto. Cuando una persona quiere jugar videojuegos y le gustan mucho y tiene varias consolas, tú no puedes estar gastándote al año más de 100 euros solo para poder jugar online. Al final eliges plataforma y dices, esta es la que más juego online, o voy a jugar a esta, lo juego online. Claro. Es posible que digas, el de Witcher 3, si me lo compro alguna vez, puede que me lo compre para One, porque como no tiene online, pues me vale. Pero si a lo mejor quiero comprarme... Y que los juegos están más baratos, ¿eh? Claro. Y después, si quiero... De hecho, este juego me ha salido baratísimo. No llegaba a 15 euros. Nuevo, ¿eh? En Amazon. Muy poco dinero. Los juegos están muy baratos. Lo diré. No me sale. Este del... Ay, Dios, se me ha olvidado el nombre. No, el Gear también lo tengo, que ya lo traeré. Ya lo traeré, pero no, ese no. Estoy hablando de este, que es Breaking... Ay, no me acuerdo. Ah, Quantum Break. Quantum Break, perdón. No llega a 25 euros tampoco. Un juego que está bastante bien. Me lo compraré, claro, pero cuando es que pueda. Estás viendo ejemplos de juegos, nuevas IPs que no han llegado a calar en esta generación. No han calado en general para lo que es el movimiento videojuego, pero lo que es en la One, sí, estamos hablando de que Quantum Break en One es un juego que debes tener o debes probar, porque es que si no, ¿a qué juegas? Ya te digo, yo pillarme el Dark Souls 3 no me lo voy a pillar porque tengo que pagar el Gold. Pues el Dark Souls 3 me lo pillaré en Play 4, que es donde te he pagado el Plus, y allí podré jugar online. Pues mira, no sé si, porque estamos hablando de este juego, el Sunset Overdrive, de mutantes, pero me estoy convirtiendo en un mutante, de la de mocos que estoy echando y llorando. Pero tengo que dar un dato, Fuker, y es que, bueno, Sunset Overdrive está desarrollado por Insomniac Games, y en un principio iba a ser un juego para consolas de Sony, para PlayStation, y según cuenta la leyenda, o no tan leyenda, ellos empezaron a hacer el juego después de terminar Resistance 3 en 2011 y bueno, es un juego que está basado en la novela Yo soy leyenda, y ellos lo presentaron, y al parecer la frase que usaron para presentarlo, como tú mismo has dicho, es un juego con mucha diversión, mucho buen rollo, tal y cual, y dijeron, imaginaos que esto es de la época del rock and roll, ¿vale? Y entonces la gente se confundió porque pensaban que estaba haciendo Brutal Legend, el juego este de Tim Schafer. Así que fíjate, ¿no? Y lo que no tiene absolutamente nada que ver, y cómo acabó, ¿no? Entonces, desde entonces fueron presentando el proyecto a un montón de editoras, nadie lo quiso, hasta que llegó Microsoft y dijo, mira, nosotros ponemos el dinero y es exclusivo. Y ahí está. Yo ya digo, yo creo que es un juego que es original. Cuando menos por la origen. Si te gustan los juegos tipo GTA, los mundos abiertos y todo esto, es original porque cambia el sistema de desplazamientos, que es algo bastante típico en estos juegos. Todo va en vehículo a todos lados, en este no. En este va pegando botes y es bastante... Es una parte más del juego, no es un mero trámite. Y después el cachondeo que tiene, que si te gusta un poco pegarte la risa mientras juegas y las cosas estrambóticas y tal, pues yo la verdad es que lo recomiendo, aunque sea por el precio que tiene, recomendadísimo. Si valiera 70 euros, a lo mejor diría, si te gusta mucho el genio. Y cuando escuches al Rubius, sí, ya lo vas a flipar. Cuando escucha al Rubius, ya me suscribiré a su canal, de momento. Vamos a seguir como estamos. Bueno, pues de mutantes vamos a pasar a muertos, porque yo vuelvo a hablar de Resident Evil 7. Ya he dicho que no he jugado mucho esta semana, y a lo poquito que he jugado ha sido volver a Resident Evil 7, porque tiene algo que hace que sí, que quiere que vuelvas. Además, Aitor, tú ya te lo has pasado, ¿a que sí? Sí, exactamente. Muy y bien. Bueno, ya lo traeré, pero es que, madre mía. Te ha molado, pues, te ha molado. Me ha molado muchísimo. Pues eso, ahora estoy haciendo una segunda vuelta, ahora ya es normal, porque la primera vez fui a lo cagado en fácil, y ahora que ya no me da miedo lo puedo hacer bien. Pero también porque me he pillado el primero de los DLC, de hecho ya ha salido el segundo, pero todavía estoy con el primero ahí, que trae tres cintas de vídeo, ¿vale? Dos de ellas digamos que son argumentales, que es la del dormitorio y otra que creo que se llama el sótano o algo así, no me acuerdo. Y luego el modo que se llama Ethan debe morir. Pues bien, este modo de juego, el Ethan debe morir, es de resistir oleadas, pero que tú estás indefenso, empiezas sin nada. Entonces tienes que ir encontrando a lo largo del escenarios que hemos pasado a lo largo del juego, cajas, pero cajas que te traen cosas aleatorias. Hasta aquí, bueno, pues mira, un modo de juego interesante. El problema es que lo de Ethan debe morir se lo toma al pie de la letra y no duras ni 2 minutos. O sea, yo no he sido capaz de jugar y aguantar más, ¿eh? Imposible, imposible. Luego ver a la gente cómo juega en YouTube Y tú dices, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Y es verdad que se convierte en otro juego, ya no es Resident Evil. Y tiene su encanto, porque es una cosa independiente que no afecta a la experiencia tradicional de un Resident Evil. Pero es adictivo, muy, muy complicado, que tienes que calcular cada paso, cada bala que te queda de ir esquivando. Y muy chulo, de verdad, muy chulo. Y muy troll también, ¿eh? Yo he visto algún vídeo de cajas explosivas que, ojo, ¿eh? Sí, hay que tener mucha suerte también, ¿eh? Sí. Caja de explosivas, y luego quien haya jugado a la historia sabe que hay momentos, tramos de la historia en los que Lucas te pone como trampas, ¿vale? Pues en este modo te vas encontrando esas trampas y si no tienes cuidado, te las comes y explotas también. Y aquí es que mueres con nada. Entonces es un modo de juego muy complicado y que además, incluso en el caso de que consigas pasártelo, luego ves como el récord de la gente y en los primeros puestos ves que se lo han pasado en 10 minutos a cosas súper locas japoneses. Y tú dices, que en la vida lo voy a hacer yo así, en la vida. Los japoneses nos invadirán, invadieron Splatoon y van a invadir la mansión Baker. Sí, lo veo, ¿eh? Y luego pues también he estado probando el dormitorio, que es este pequeño DLC argumental que tampoco aporta mucho. Como su nombre indica, Margaret te encierra en un dormitorio y tienes que hacer puzzles para salir de ese dormitorio. Durará una hora a lo mejor de juego, una hora y pico, mucho más no, desde luego. La gracia que si en Resident Evil 7, lo que es la historia, los puzzles eran facilísimos, porque eran facilísimos, aquí sí que tiene un poquito más de intríngulis, de ir explorando cada rincón del dormitorio, y te da ese plus de, pues eso, de la ambientación, de estar ahí atrapado y de querer salir. Y la verdad es que me ha molado mucho. Pero al final la sensación que yo tengo es que efectivamente es un juego que, al menos desde mi punto de vista, a mucha gente le va a gustar más verlo que jugarlo. Porque, y de hecho yo creo que ese es parte del éxito que ha tenido, que la gente lo ha visto en YouTube, el boca a oreja, ¿no? A través de Twitter. Es un juego que se presta mucho a eso. Que te gusta ver cómo juega otra persona. Y está muy bien, está muy bien. Sergio, respecto a las cintas estas que has comentado, ¿se nota que son elementos recortados de la historia principal o que son aparte? Son aparte. De hecho, ya digo que tampoco aportan nada. De hecho, a ver, recordemos que va a haber un DLC argumental que va a ser gratuito, eso sí que está claro, ahora no recuerdo cuándo va a salir, pero bueno, todavía queda bastante, porque quien haya jugado la historia sabe que hay cosas que quedan sueltas, no voy a decir cuáles, pero hay personajes que desaparecen sin más, y yo creo, mi apuesta personal, es que el DLC argumental va a tirar por ahí, por resolver qué pasa con cierto personaje que no volvemos a ver. Genial. Así que ya veremos. El segundo DLC no sé si me lo pillaré a corto plazo, pero lo he hecho así porque me he dado cuenta, y esto también quiero que la gente lo sepa, que el pase de temporada sale más caro que comprar los DLC por separado. ¿Qué me dices? Sí, no tiene sentido. O sea, el pase de temporada creo que te sale por 30 euros y cada DLC por 10. Y hay dos DLC. Entonces digo, bueno... ¡Dios! Sí, es tan absurdo que a lo mejor... A ver, alguien nos escuche y me lo puede explicar. Que me lo explique, porque yo... A lo mejor hay algún bonus por pillar el pase entero. No tengo ni idea, ni idea. De ver, yo me he quedado loco. Digo, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Quién se va a pillar el pase de temporada? No sé. A mí me gusta que digas que... Que la cinta esa de dormitorio se parece mucho a un gran puzzle. Porque en el juego principal... Sin duda, una de las partes, o la parte que más me gustó, fue una en la que es un puzzle tipo Saw. Entonces, me parece que va a ser genial ese DLC. Esa escena tipo Saw, es que esa es, para mí, la mejor de todas las situaciones del juego, ¿eh? O sea, yo todavía lo recuerdo y me encanta. Y además me hace mucha gracia porque yo recuerdo, Héctor, que tú decías, no, yo estoy jugando con una libreta... ¿La libreta te llegó a servir de algo o no mucho? Me sirvió para darme cuenta de algunas cosas antes de que sucedieran y me auto-spoileé, quizás. Entonces, no sé si es buena idea tomar apuntes en este tipo de juegos y enterarte cuando el juego te dice que tienes que enterarte. Sí, porque además había cosas en la historia que te las dicen y tú dices, bueno, ¿y por qué me ha llamado de tal manera este personaje, no? Claro. Y yo no lo entendía, yo pensaba que era un fallo de traducción. Y luego te enteras de por qué te llaman de esa forma, ¿no? Pero sí. Está muy bien. ¿Y tú has jugado al primero, al Resident Evil de toda la vida, de la mansión? No, este es mi primer Resident Evil que me acabo completo y estoy súper contento, vamos, de haber escogido este. Si hubiera empezado por el 5 o el 6 me hubiese pegado un tiro, pero este de verdad me ha dejado muy muy buen sabor de boca, de verdad. Sí, yo espero que sigan por esta línea. Sí. Es el gran acierto de Capcom, ¿eh? Porque incluso a día de hoy, si tú juegas al original, a lo mejor no te hubiera enganchado tanto como este. Sin embargo, claro, después de haber jugado a este, tú juegas al original y yo creo que sí que tienes ese plus. De venga, pues lo mismo, voy a sí ver qué me aporta, ¿no? Uh-huh. Así que qué bien hizo, qué buenas cosas ha hecho Outlast por la industria, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Por cierto, Outlast me los regalaron en el, porque el Gold yo no lo pago, pero el mes pasado tuve una oferta que por un euro tenía un mes. Y Outlast me venía en el Gold, y como Microsoft esto lo hace mucho mejor que Sony, y el juego es gratuito, y uh-huh, es para ti, ya te lo queda, está en tu consola y lo puedes jugar aunque no esté pagando el Gold. Me lo puse y no aguanté, macho, nada, porque me cagaba de miedo, tío, de los ruidos y todo, macho. Digo, hostia, el juego este me va a poner aquí taquicárdico, yo ya estoy mayor, yo tengo que mirar por mi salud, comprenderlo. Y lo pasé bastante mal en muy poquito, ¿eh? El Outlast es bastante el 1. No quiero imaginarme el 2. Muy heavy. Es que en estos juegos el tema del sonido es tan importante. En Resident Evil 7 se juega tanto hacer trampa, porque muchas veces es trampa. Pero es eso, lo bien hecho, lo bien integrado que está, ahí es donde te das cuenta, ¿no? Y es muy, muy, muy bueno. Así que nada, eso sí, me llama mucho la atención porque yo no lo sabía. Entonces, ¿el Outlast lo han dado gratis el mismo mes que salía Resident Evil? No, no sé si fue el mes pasado o el anterior, ¿vale? Ajá, yo me pillé la consola, me la pillé en diciembre. Y en una de estas me llegó un correo, que porque me hice mi usuario, todo el tema y tal... Y me llegó un correo que me decía que tenía un mes gratis de Gold. Bueno, gratis no, por un euro un mes. El mes normalmente vale, si lo pagas solo, 7 euros. Uh-huh. Y me lo puse, digo, coño, pues por un euro lo pongo y lo pruebo. No jugué online a nada más que un poquito al Gears of War, pero sí cogí los juegos y me los descargué. Tenía el Outlast, el otro no me acuerdo cuál era, y dos juegos de la 360, de estos retrocompatibles. Uh-huh. Y el otro día, cuando puse la consola para jugar al Sunset Overdrive, mientras que estaba el juego instalándose, me puse el Outlast y dije, bueno, pues mientras me pongo el juego este un rato. Y ya te digo, cagao, pero cagao, cagao, cagao. Pues mira, Juanjo, hablando de One, vamos ahora con las noticias, porque Microsoft es una de las protagonistas de esta semana. Vamos allá. Las noticias. Y digo que es una de las protagonistas porque Microsoft ha anunciado ya la fecha y la hora de celebración de su conferencia de prensa del E3 de este 2017. Y ojo, porque a diferencia de años anteriores, no se va a celebrar un lunes, sino el domingo 11 de junio a las 11 de la noche, hora española. Bueno, en la conferencia, por supuesto, se espera que presenten nuevos juegos para One y Windows 10, pero la gran protagonista, esperamos todo, que sea por fin sí, Project Scorpio. Pero bueno, mira, ha sido la primera en dar el paso, ¿no? 11 de junio, domingo, a las 11 de la noche. No es una hora muy mala. No, para nosotros genial, ¿no? ¿Eh? Y no, aquí se lo juega todo Microsoft, ¿eh? Microsoft aquí en esta consola tiene que poner, bueno, esta versión, se supone que es una versión potenciada de la One. O ponen toda la carne en el asador y se salen, o veremos a ver cómo le va a la generación, porque muy bien no le va hasta el momento. Pero es un momento complicado porque depende de cómo te la quieran vender. Quiero decir, no pueden dar la espalda a los que tienen One ni a los que tienen Windows 10, pero a la vez intentar justificar que te compres Scorpio, ¿no? Sí, esta frase la usaste exactamente igual para PS Pro. Sí, sí. No dejar atrás a los de PS4, pero tampoco, o sea, igual, es lo mismo, la misma situación. Lo que pasa es que por la potencia de la consola, claro, la diferencia entre la Pro y la 4 no es, vamos, hay diferencia evidentemente, pero no una diferencia abismal. Pero es que la diferencia que se activa de esta consola respecto a la versión normal, la One antigua, es mucha. Hay una diferencia bastante grande. Es salto de generación. Sí, cubierto. Sí, casi. Y de hecho, hombre, yo por la parte que me toca teniendo una One, si me siguen respetando la promesa que han hecho de que los juegos van a seguir estando, evidentemente pues los juegos estarán pues un rescalado o con peores texturas o lo que sea. Pero si lo siguen respetando, genial. Ahora, como no les salga bien la jugada, se van al garete. Eso está muy claro. Si no le sale bien la jugada, yo opino que esto se va a la convergencia, ¿eh? De PC, One, o sea, y van a tirar por ahí, es su última vía de escape. Ya veremos, lo único que se sabe es que va a tener una GPU de 6 teraflops y que sí que está claro que va a tirar mucho por el 4K nativo, como la gran apuesta, ¿no? Ya veremos en qué queda, sobre todo eso, ¿en qué quedó, por ejemplo, el poder de la nube? ¿Estará en Scorpio o al final nunca existió? No sé. Sí, ese Cloud Power, ¿no? Que tenían por ahí. Sí. Yo, la verdad es que una cosa que me interesa mucho es saber el precio, porque claro, si tú puedes sacar las especificaciones que quieras, pero o el precio es atractivo o la gente se va a tirar a un PC, porque ¿para qué te vas a comprar una consola, un sistema cerrado muy caro, pudiendo tener un PC donde tienen mucho más? Así que ahí lo tienen, la jugada, yo estoy muy expectante, porque la jugada tiene que ser muy buena para que le salga bien. Pues es buena hora. Microsoft siempre ha puesto buenas horas para Europa en sus conferencias de E3. Pero, y esta, pues, es un poco más tarde, pero creo que es buena. Claro, a eso te iba yo a decir. Siempre ha puesto buenas horas, esta es buena, pero es que venimos de haberlo hecho a las 6 de la tarde. O sea, esa hora es maravillosa. Con la Madalena. Con la Madalena, claro. Es así. No. Pero es verdad, mientras que no haga como Nintendo, que eso era una muerte, tío, lo que viví con lo de la Switch, eso fue... Fue doloroso. Mientras que no hagan eso, adelante con las 11 de la noche. Pues sí, y a ver, porque hay muchas cosas ahí por el camino. Sabemos que han perdido Scalebound, pero Phantom Dust supuestamente no ha muerto. Crackdown 3 sigue por ahí. Bueno, Phantom Dust dijeron que iban a buscar otro estudio, que estaba en stand-by. Huele ya. Sí. Enterradlo, por favor, que huele. Ya te digo. Pero que tiene muchas cosas ahí en un momento en el que más está dudando de Microsoft, de su validez a la hora de dar exclusividades. Yo creo que este 3 es decisivo. Lo mismo se marcan aquí un triunvirato como Sony el año pasado y nos dejan a todos con el culo bobo para atrás. Ya ves. Tienen a raro. A mí me dan miedo, ¿eh? A mí me dan miedo. Yo creo que tienen en el coche una pala, un saco de cal y una cuerda. Y una vez al mes se dan una vuelta por los estudios y cogen y entierran ahí a un juego. La gente tiene que estar acojonada. Todos los desarrolladores para Microsoft, joden macho, porque no ves. Y el caso es que Phil Spencer cae bien. O sea, es un tío que se le ve que conecta con la comunidad. Eso es verdad. Un tío con la comunidad, sí, pero con los grupos de programación no sé. Pues eso sí, ¿verdad? Eso es diferente, sí. Pero sí que se le ve un tío, pues, con mucho fair play, pues, que alaba siempre a Sony, a Nintendo. La verdad es que yo creo que se necesitan más tipos como él, sinceramente. Pues sí, sí. Bueno, pues vamos con otra noticia muy importante, y es el regreso de Crash Bandicoot con esa remasterización que ya hay fecha. Va a salir el 30 de junio para PlayStation 4. La desarrolladora es Vicarious Visions, que actualmente trabaja, hay que decirlo, en el próximo Destiny, supuestamente Destiny 2, y que, bueno, pues se ha encargado de dar un aspecto nuevo y adaptado a los tiempos que corren los juegos de Crash. Yo no sé si habéis visto gameplay, pero luce genial, ¿eh? Le tengo unas ganazas. Ahora que estoy con mi Raspberry quemando los originales, de verdad, tengo muchas ganas de ver cómo han dado el salto. Luce genial y por los comentarios que he oído por ahí, por internet, conserva la dificultad que tenía en su día, hay cierto nivel por ahí, creo que era el nivel 2 o una cosa así de plataformeo con zonas de venenosas, tóxicas y tal, y por lo visto conserva esa dificultad que tenía. Ya veremos, a mí me gustaría ver eso, todo lo que hacía, sobre todo en el 3 yo me acuerdo las fases acuáticas con la moto acuática, las fases en las que iba montado en el tigre, o sea, todas esas cosas las quiero ver ahí, las batallas contra los enemigos finales, quiero ver cómo lo llevan todo eso a 2017, así que a ver. A mí lo que me gustaría es ver cuánto respetan el original en cuanto a zonas de juego y eso, que no haya muchas diferencias, porque como creo que no han utilizado el código fuente de los juegos originales, no, para nada. No lo tiene. No lo tiene, o es que, ¿qué haces con esos assets? Es que es imposible hacer claro. Esto es un remake, no un remaster. Claro, no, bueno, según ellos han dicho, es una remasterización triple A. Así que ya es lo más de lo más. Qué bonito. Bueno. Sí. Pero yo quiero ver eso, cuánto han respetado el original en cuanto a lo que es juego en sí, no gráfico y tal, evidentemente eso está actualizado a tope, pero que no hayan cambiado mucho es importante para que el jugador de antes lo disfrute, y más que nada porque estaba bien, el juego no hay que cambiar lo que es la zona y tal, porque era todo perfecto, la verdad es que los Crash Bandicoot eran muy buenos, muy muy buenos. Además, hace poco en ese sentido han sacado un vídeo mostrando una fase en la original y en el remaster. Y de verdad, al menos esa fase es muy fiel. Y está genial, ¿eh? Ojalá todo el juego sea igual, porque promete mucho. Yo tengo una pregunta aquí que hacer al público, la que quiera contestarla, y es: ¿creéis que se han cogido estos tres Crash porque son los que pertenecen a Naughty Dog? Quiero decir, aquí Activision tiene algo que decir, ¿o no? Hombre, ¿cómo va? Porque son los compras buenos. Una saga y la compras entera, ¿no? Claro, a ver, estos son los buenos, todo hay que decirlo. Luego vinieron otros títulos que ya sí eran multiplataforma. Que es que esto es exclusivo de Play. Y bueno, yo creo que es lo que la gente tiene en su mente. Todo lo que vino después ya daba un poquito igual. Bueno, le falta el Crash Nitro Racing, ¿vale? Que no es de lo mismo, pero ese sí que está en la mente de la gente como un gran juego. Si hacen un remaster de eso, no digo que tiemble Mario Kart, pero sí que casi. Que la oreja se las pone tiesa seguro. Bueno, ya veremos. De lo que sí que queda poco, aparte de Zelda, que lo sé, es de Horizon Zero Dawn, ¿vale? Y lo único que podemos hacer hasta que salga, que es menos de 2 semanas, es esperar pacientemente. Y bueno, todo hay que decir que el juego va a salir, el juego de Guerrilla Games, muy bien, por supuesto, pero no quita que los creadores ya estén trabajando en futuras actualizaciones que va a recibir el juego, de cara a mejorar su contenido. De hecho, y esto a lo mejor puede ser motivo de polémica o debate, el primer día que está disponible ya va a salir con una actualización que va a ocupar 250 megas. Es una cantidad simbólica teniendo en cuenta los parches que hemos comido, ¿no? Pero bueno, ahí está como dato. Pero si Payday 2 me mete unas actualizaciones que son, vamos, 3 veces más que esto. Ya, y cada semana, ¿eh? Esto no es nada. Que es peor todavía. 3 veces, dice. Dishonored 2... creo que tenía 8 o 9 gigas, una barbaridad, era una locura. Uf. Lo que tenía el Dishonored 2. Yo puse el disco en la Play 4 y me fui. Dije, venga, a ver cuándo esto acaba y entonces ya empezaré a jugar, una locura. ¿No será alguna coma que se habrán dejado sin poner? Porque vamos, esto no es nada. Además, tiene una pinta comentar sobre... alucinante. O sea, he visto el doblaje con Michelle Jenner. Y hay gente a la que no le gusta, es que es una voz como muy de cría. A mí me encanta, de verdad, me encanta. Sí. Yo lo que quería comentar es que en Twitter he visto que en foros de una web bastante conocida, unos comentarios machistas sobre la personaje, con que si es machorra, como que si la protagonista no es guapa, que si hubieran querido que para hacerla así, que mejor hagan un tío. A mí la verdad es que me ha dado mucha pena ver comentarios de ese tipo. Me ha dado mucho asco. Sí. Algo muy, muy penoso ver gente en el siglo XXI así. Yo que soy del siglo pasado y veo cosas así en las nuevas juventudes y me echo las manos a la cabeza, me quedo muerto. Eso son tonterías, sí, que no hay que prestarle tampoco. Claro, te metes en forocoches o te metes en cualquier lado y es lo que hay, desgraciadamente, ¿no? Pero bueno, mientras no salga de ahí, de esos foros. Pero tiene pintaza, este juego vale una Play 4. Al menos lo que se ha visto, sí, ojalá de verdad no caiga en el error de los mundos abiertos, que no caiga en que sea muy corto, no sé, en todos los males que podamos pensar, de verdad que no esté ahí, porque rezo porque salga bien, de verdad. Yo veo una batalla muy, muy bonita, ya no solo por el juego de marzo, sino el juego del año entre Horizon y Zelda. Lo tiene todo perdido. Sí, es que Zelda tiene un nombre detrás. Es que, mira, el otro día lo hablaba yo con mis amigos, de verdad. Zelda. Y siendo políticamente correcto, ¿eh? Sí, no sí. Sé si me he dado pero Aitor, aunque Zelda saliese mal, la realidad es que se llevaría un montón de dieces. Porque ya, es Zelda. Por el nombre. Claro, ya. Con Skyward. Pero eso a mí tampoco me gusta. No quiero que se lo lleve por el nombre, quiero que se lo lleve de verdad. Se lo va a llevar de verdad, Aitor. Si es que nada más que el cambio de concepto y a poco que esté bien hecho. La gente se va a volver loca. Bueno, yo me voy a volver loco, tú te vas a volver loco, Sergio se va a volver loco, todos nos vamos a volver locos. No sé cómo lo hacemos, que al final siempre acabamos hablando de Zelda, ¿eh? Es que son juegos muy parecidos, este y Horizon y Zelda, ¿eh? Si os paráis a pensar, creo que incluso Tony lo definió este Horizon como el Zelda de Play. Dios, madre mía, no sé. Son sí, además, el tema del arco, ¿eh? Los dos juegos van con el arco este y tal. No, la verdad es que sí, que tienen paralelismo. Pues sí, a Link solamente le falta ser pelirrojo y ya está, y tener sus rastas. Bueno, pues vamos a seguir hablando, ya que estamos con Zelda, a hablar de Nintendo. Y es que, bueno, supongo que ya todos tenéis vuestra cuenta Nintendo, y ahí uh-huh. también incluye vuestro historial de compras en la eShop y el saldo que tenéis. Entonces, si vuelves a vincular tu cuenta de Nintendo tras restaurar la consola cuando te llegue Switch, por ejemplo, vas a poder volver a descargar lo que tenías. ¿Por qué digo esto? Porque hasta ahora todos sabemos que en 3DS, por ejemplo, te comprabas algo y se ligaba a tu consola, no a la cuenta. Parece que Nintendo por fin ha cogido ese parecer, no ha dicho, hostia, vamos a hacer las cosas bien como se hacen las cosas en 2017, ¿no? Bueno, o en 2014 o 2012, porque eso tiene ya una pila de años. Sí. Y ahora sí que se van a hacer las cosas bien. Menos mal, ¿eh? Menos mal, ya pasó con los códigos de amigos hasta que dieron el brazo a torcer y ahora por fin con esto me parece que ya tenía que haber pasado, ya con Wii U tenía que haber sido este sistema así, porque de verdad ahora si tú quieres por ejemplo venderla de segunda mano es que te quedas sin nada, es que la tienes que vender a precio de lo que también tengas dentro, porque ¿qué haces con ello? Claro. Es una pena que esto la gente se lo tome como una buena noticia. Esto es una mala noticia, porque que lo hagan ahora es la mala noticia. Pero mejor tarde que nunca. Para tirarle sí, yo no digo que no sea mejor tarde que nunca. Pero a mí me da mucha rabia que siempre pase esto con... Cuando alguien hace algo mal, resulta de que cuando lo hace bien, entonces solo lo alabamos. Vale, lo alabamos, que lo hagas bien, pero también se le dice a buena hora. Mm. A buena hora se te ocurre, porque es que no es una cuestión de meses, es una cuestión de una generación entera, que fue la de Wii U, en la que no se te ocurrió hacerlo y podía haberlo hecho. Es caerte del burro ahora. Mira, te voy a contar un caso que fue terrible, ¿vale? Cuando hicieron el plan Renove de New 3DS que salió al mercado, es que se hizo un game, todo lo que tú tenías que entregar tu 3DS normal, ¿vale? Para que te diesen la nueva. Pues todo lo que tú tenías dentro, tenías que hacer una transferencia, que necesitabas internet y tenías que poner las dos consolas al lado, en fin, montar un tinglado que uh-huh. no podías hacerlo en la propia tienda. Porque ellos no tienen internet, porque tal y cual. Entonces te tenían que dar un vale, tenías que irte a tu casa, hacerlo y volver. Pero ¿qué pasaba? En ese trayecto, el número de copias eran limitadas, el número de New 3DS que daban por esa promoción. Pues si en ese camino, para pasarte los datos, te quedabas sin consola, te quedabas sin consola. Y ya está. Y todo eso por culpa de Nintendo, por no hacer las cosas uh-huh. bien. Porque, joder, si tú tienes tu tag, pues ahí que vayan todas tus cosas, ¿no? Con tu cuenta. Claro. Si ya dieron el paso de quitar códigos de amigo, poner cuentas, pues cuando ya pones las cuentas, piensa un poquito y di, joder, ya que tenemos una cuenta, asociémoslo a la cuenta. Claro. Esto no es algo que digas, es que es súper complicado. Esto es planificación mal hecha. Es que si no, ¿para qué quieres la cuenta? Para claro. eso, es que es una tontería. Hacer una cuenta y después no te sirve para mantener lo que tú tienes en tu cuenta, pues no la quieres para nada. Al final, tiene hasta poco uso. La verdad que no. Sí. Para ver tu cara de el mía, puesta y ya está. Pues sí, bueno, lo que sí que... No sé si vosotros habréis gastado ya mucho dinero en Payday 2, porque sabéis que han salido un montón de DLCs. No uh-huh. sé si sois de los que ha pillado algo o solamente el juego base. Mi amigo, el juego base ejemplo, tengo sí. yo. Pues sí. Juego base, pero vi una máscara de Majora que me tienta. No sé si aún se puede comprar. A lo mejor de la comunidad, tiene suerte. No sé. Claro. Pues todo esto va porque Starbreeze, el estudio que hace Payday 2, ya ha anunciado a sus inversores que la producción de Payday 3 ya ha comenzado. Bueno, sabéis que el juego está desarrollado por el estudio interno Overkill, que ha entrado ya en la fase de diseño, y eso sí, no han querido insinuar siquiera una fecha de salida, y simplemente le han comentado a los inversores que ellos no tienen prisa, que lo van a hacer tranquilamente y que estará terminado cuando esté terminado, con esas palabras, ¿eh? Es más, han dicho, el CEO de la compañía ha dicho, es nuestra franquicia más importante y la base de nuestro negocio. Y es que no es para menos, o sea, Payday 2 para mí es el ejemplo de un juego que tú pagas tu dinero, mucho o poco, lo que como uno lo haya encontrado. Y es que se actualiza continuamente el apoyo que le da a los jugadores. Demasiado. Demasiado, te lo juro, es verdad, demasiado. Sí, sí, sí. Ay, pues, es un ejemplo bastante paralelo al de Grand Theft Auto y Rockstar, ¿eh? Ellos cogen su franquicia potente, la potencian al máximo, la cuidan uh-huh. con mimo... Y claro, la comunidad lo agradece y ahora sale la noticia del Payday 3 y todo el mundo dice, pues venga, en cuanto salga me lo pillo, porque saben que es una compra buena, asegurada, aunque salga mal el juego, te lo van a actualizar y te lo van a dejar bien. Entonces, claro, eso vende bien sí o sí. Sí, pero vamos. Yo de verdad no sé qué se cocerá dentro para que esa comunidad esté tan bien hecha que, por ejemplo, Halloween, te sacan misiones de Halloween. Sale tal película, te sacan máscaras de esa película. Pero hasta el punto de que, como dice Hitor, hay actualizaciones que para mí sobran. Yo, por ejemplo, una vez 800 mega, 1 giga, y era para cambiar la cinemática de cuando entras al juego. O sea, son cosas que tú dices, pero ¿por qué? Pero si hasta hay una máscara de Donald Trump para sí, la tengo. Para la presidencia, joder, increíble. ¿Y vosotros lo veis más o menos saliendo a la vez que de Death Stranding? Porque yo creo que va para largo, ¿eh? Uf, esto le queda mucho, ¿eh? Mucho. Sí, porque yo esta por... gente ha estado con el de The Walking Dead, que habrán terminado, supongo. Cierto. Así que les queda mucho. Yo por un poco exigirle, que tampoco, ¿eh? Pero... Payday 2 lo juegas y gráficamente ya se nota un poco de old gen. Entonces yo gráficamente le apuraría un poquito mejor. Pero yo creo que ese es parte de su encanto, en el sentido de que cualquier ordenador puede moverlo. Y en un juego multijugador como este, es como decirle a World of Warcraft, es que tiene unos gráficos horribles, claro, pero está hecho a conciencia, ¿no? Yo creo que es eso. Sí, ya te digo, es el aspecto menos importante, obviamente, del juego. Pero sí es verdad que mola que los gráficos vayan un poco acompañando a lo que estamos viendo actualmente, por pedir. Sí. Bueno, pues ahí está. Vamos con la última de las noticias, y esta, a los aficionados a los retro, os va a doler mucho, pero mucho, ¿eh? Y es que hay un proyecto de un aficionado para preservar digitalmente el catálogo de juegos de Super Nintendo, que ha tenido que cancelarse después de que el servicio de mensajería perdiera un paquete que contenía, atención, 100 cartuchos. Bueno, el envío contenía juegos por un valor, imaginaos, de entre 7.500 y 10.000 dólares. Y su destino era llegar a un archivista amateur que se llama View, y el paquete se realizó de Frankfurt a New Jersey, donde vive este tío, donde vive View. Pero se le perdió la pista, ese paquete donde iban tantos cartuchos de tanto valor, no se sabe en dónde está y ha desaparecido esa gran parte de su colección. Bueno, como digo, este chaval lo que quería era volcar el contenido de esos cartuchos y luego empaquetarlo de nuevo para devolvérselo a su propietario. La cosa, la verdad es que fue bien con los 100 primeros, pero no para los 100 siguientes que fueron después. De hecho, bueno, pues View pasó semanas buscando ayuda en Reddit para encontrar a cualquiera que trabajase en ese servicio de mensajería o que supiese algo de qué había ocurrido con ese paquete, ¿no? Pues bueno, no ha recibido ninguna noticia. Y parece que la cosa no va a tener un final feliz. De hecho, él ya se da por vencido y ahora pues el pobre quiere reembolsar al coleccionista el importe de todos esos juegos que ha perdido y dejar ese proceso de conservación, ¿no? Pero imaginaos, alguien que por amor al arte quiere todos esos juegos volcarlos de forma digital, que le pide a un hombre ese favor, ¿no? Un coleccionista, venga, yo te lo cedo, tal, te lo envía por correos o por el servicio de mensajería que sea, y que se pierda. Es que era de dinero que había ahí. Lo de que joder, se pierda, es que a mí me da que hay una mano negra ahí, ¿eh? Sí, hay algo por ahí que sí. No ha salido, vamos, que está premeditado. Yo lo primero que digo es que el proyecto en sí tiene poco sentido porque... ya está todo preservado en Emu Paradise. Tú te vas a Emu Paradise mismo, a una web de ROM. ¿Pero están todos? Hombre, yo lo que no estoy viendo aquí, los muy valiosos que estoy viendo en la noticia, el Vampire Kiss de Castlevania o los Mega Man 7, tal, eso yo creo que están. No sé si estarán todos, pero muchos sí que están. Es posible que el proyecto sí tenga un sentido, pues a lo mejor para depurar mejor los juegos que estén mejor emulados y tal. Yo la verdad técnicamente no sé de qué va el asunto, pero lo que sí digo es que si quiere devolverle el dinero va a ser mucho dinero, eso es mucho dinero que va a tener que pagarle este señor al coleccionista en sí. Y una pena es porque que se pierdan juegos antiguos, eso ya no se va a volver a... yo creo que alguien se lo ha llevado, no sé quién habrá sido. Exacto. Y a lo mejor el mismo que hace la paquetería ha dicho, hostia, 100 cartuchos de Nintendo, por eso vale, pueden, pasta. Lo pueden meter en la cárcel, porque una cosa es hurto y otra cosa es esto, que hablamos de un dinero, pero un dinero muy bestia, Hombre, yo entiendo que un paquete de este nivel, esto estará asegurado y el valor del paquete se devolverá. La compañía tendrá una responsabilidad en esto, al fin y al cabo lo han perdido ellos. La culpa no la tiene ni el que envía ni el que recibe. Lo tiene físicamente el que está haciendo el envío. Claro. Y si lo has perdido, te tendrás que responsabilizar de lo que ha hecho. No sé, pero desde luego es una tragedia, ¿eh? Sobre todo eso, tú te pones a pensar ese coleccionista, el trabajo que le habría costado conseguir esos juegos. Confías en un señor que, bueno, por amor al arte hace esto, que no tiene culpa de nada, y por el camino te lo pierden. Es que ni aunque te den el dinero, que hombre, es lo menos, ¿no? Por lo menos, uh-huh. Pero aún así, el valor ya no tanto económico, sentimental. Material, sentimental, efectivamente. Es muy fuerte, muy fuerte. Es que voy a corregir mis palabras por el proyecto este que quería hacer de preservar los juegos, porque creo recordar, no estoy muy seguro de esto, que me corrija alguien si me equivoco, pero algunos de los Mega Man, los XX2 y tal, creo recordar, no me acuerdo bien, que tenían un chip especial que no era el Super FX, era otro, que era muy difícil de emular, y creo que algunos no estaban ni para emularlos por culpa de este chip. Y es posible que este hombre, su proyecto fuera emular estos juegos que eran bastante dificultosos. Así que ya la pérdida es peor. Es que estos juegos valen mucho dinero. Estos Mega Man XX2 y tal, se cotizan por más de 200 sí. euros. Son historias muy raras, ¿eh? Son historias muy raras. También como la última que vamos a traer, porque no me acordaba, pero es muy importante, o no tan importante, pero sí muy curiosa. Y es que hablando de noticias para no dormir, resulta que hay otra a la que se le podría aplicar la frase de más vale tarde que nunca, y es que el último parche de Team Fortress 2 ha arreglado un bug que llevaba nada menos que 10 años presente en el juego, ¿vale? Era un error de animaciones y efectos de daño que solamente se daba en circunstancias muy particulares, cuando por ejemplo comenzabas con alguna clase en concreto y a lo mejor cambiabas a otra. Pero fijaos, después de 10 años han arreglado un bug que la gente estaba pidiendo. Pues mira, por lo menos ahí está, ¿no? ¿Han tardado? Bueno, sí. Aún así es eso. Creo que es un bug que se da muy, muy de vez en cuando y que tampoco te rompía la experiencia de juego. Entiendo que un equipo de desarrollo tiene sus prioridades y esta seguramente fuera de, vamos, las más pequeñas que tuviera. Bueno, tan pequeño el bug no era, ¿eh? Creo que era un problema con el hitbox, que cuando cambiabas el personaje a media partida... Creo que cambiaba el hitbox del personaje por la postura misma del propio personaje. Se quedaba la del antiguo personaje que tenía escogido o de la antigua manera que estaba puesto, posicionado con un arma o lo que fuera. Y ya cambiaba y no era la misma para la segunda. Sí, es un error que tampoco es súper importantísimo, pero es un error al fin y al cabo. Lo que me deja muerto es que te pegues 10 años con... Ahí supongo que tendrás un archivito de texto. Estos son los bugs que hay que hacer, reparar y tal. Coño, 10 años para repararlo, tío. Te eso voy a puesto las pilas antes, macho. Que vale, que lo agradeces que 10 años después todavía estén manteniendo el juego. Pero, tío, hazlo a su momento, macho. No veas. Pues sí. Bueno, señores, vamos a hablar de Zelda. Vamos a hablar de ese pase de temporada que tanta polémica ha suscitado. Pero antes, vamos con un temita musical. Que he elegido yo, sale en Brutal Legend, se llama Angel Witch, de la banda del mismo nombre, que a todos los fans de la música metal os va a flipar como a mí. Vamos allá. Angel. ¡Soldado, mirada al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox y iTunes. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa, podéis hacérnosla saber en info@elbatallonpluto.com. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Interesante el de esta semana porque tiene como eje central Zelda, Breath of the Wild, por supuesto, y es que por primera vez en la serie principal Nintendo va a ofrecer un pase de temporada con contenidos exclusivos y de post-lanzamiento, algo que por supuesto está dirigido a expandir la aventura en el nuevo reino de Hyrule. Bueno, el precio de este pack expansión es de 19,99€ y además de, como digo, expandir la experiencia jugable, va a ofrecer un nuevo nivel de dificultad, más contenido para la historia y nuevos desafíos. Eso sí, Nintendo de momento no ha dicho cuál va a ser el precio de estos dos packs de contenidos que van a llegar en verano e invierno por separado. Pero ahí están. Antes de entrar en el debate de si esto está bien, si esto está mal, esta semana, cuando nos enteramos, lo preguntamos en Twitter, que qué os parecía este pase de temporada. Pues bien, de vuestros votos, vuestra opinión se desprende que un 65% opina que esto le parece fatal. Luego un 20% que le parece genial y por último un 15% que dice que se van a esperar a la edición GOTY con todo esto. Los datos están aquí sobre la mesa, pero yo os quiero preguntar, aunque, bueno, Aitor, creo que me acabas de indicar por el chat que no se pueden comprar por separados estos packs. Vale, estupendo. Exacto. Ya que estamos contigo, ¿tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece bien este pase de temporada? ¿Es algo malo? No sé, cuéntanos. Pues mira, esta es la primera vez, yo creo, que tenemos los resultados de la encuesta antes de hacer el debate. Y sí, pero... aún viéndolos y viendo la negatividad que hay en esta cuestión, yo me muestro muy a favor de expandir la experiencia de Breath of the Wild y no tener que esperarme a 2028 para volver a jugar algo de Zelda. Muy bien, pues ahí está tu opinión. Juanjo, ¿lo ves de la misma forma o de otra manera? Pues mira, yo lo primero que tengo que decir es que yo no estoy en contra de los DLCs. De acuerdo, yo los DLCs bien ejecutados me parecen una muy buena opción, una buena manera de expandir un juego. Lo que pasa es que en este caso particular, en un juego en el que han estado en desarrollo seis años desarrollando un juego, que antes de que salga el juego me anuncien más contenido que alguno de ellos siempre ha estado en el juego, como el modo dificultad, el modo héroe, ese siempre había estado en los Zelda una vez te pasabas el juego, que eso no es nada, y después... Yo creo que no deberían de haberlo hecho así. Yo creo que estos 6 años deberían de haberlo pagado metiéndolo todo en el juego por el mismo precio, porque ha sido mucho tiempo de espera y no me parece correcto. Muy bien, bueno, lo malo de ser el último en hablar es que claro, muchas de las cosas ya me las pisáis la que yo iba a decir, pero no pasa nada. Yo hoy, como estoy malo y me estoy muriendo, voy a hacer de parte neutral. Y sí que tengo que hacer dos indicaciones sobre este anuncio de este pase de temporada. La primera, lo he dicho Juanjo, pero lo recalco, el momento. ¿De verdad es una buena idea anunciar un pase de temporada en el que has estado callado? Y hacerlo ahora, hacerlo cuando quedan dos semanas para el juego, ¿no es mejor haberlo hecho en el E3? Claro, le hemos dicho a la vez. En el E3, efectivamente, ese yo creo que era el mejor momento, el mejor escenario. Que es Nintendo, ya sabemos que hace las cosas cuando le da la gana y como le da la gana. Y luego lo segundo, es que tengo que seguir subrayando a Juanjo, porque además lo tengo aquí escrito, no es porque lo haya dicho él, pero el modo difícil, o sea, ¿desde cuándo un modo de dificultad se te da por DLC? A mí eso me parece una guarrada monumental. Es que si al menos lo hubieran maquillado con un como han hecho hasta ahora muchas veces con amigos, pues dices, pues bueno, mira, me compro el amiibo o los amiibos y cada uno me desbloquea algo. Pues no, mira, si los amigos van a hacer cosas también. Ya, pero bueno, pues podrían haber metido son DLCs con los en físico. Exacto, es una manera de ponerte en bonito el DLC. Pero es que ni eso. De primera me parece mal por lo que he dicho, sobre todo el tema de los 6 años. 6 años para hacer un juego que ha ido retrasando y se nota que lo has retrasado para que salga con la Switch, y ahora resulta de que le va a meter, el juego va a valer 80 pavos al final, 60 del juego más 20 de contenido adicional. Me parece demasiado pedirle al usuario para el tiempo que lo has tenido esperando. Es verdad que está muy bien expandir la aventura, pero, tío, un poco más de mismo en este caso concreto. En otro a lo mejor no te digo lo mismo, pero en este concreto yo creo que no está bien. Yo te tengo que hacer dos preguntas, Juanjo. Y bueno, a Sergio también, si me las quiere responder. Aunque valiera 80 euros, ¿crees que no los merece, que no los vale? Eso la primera. Y la segunda, ¿tú crees que este contenido lo han recortado? Porque yo pienso que no. Si lo van a sacar en verano y lo van a sacar en invierno, es que aún no lo tienen. Esa es la gran pregunta, Aitor, lo que yo te iba a preguntar a ti. Y mira, yo tengo aquí delante, porque a lo mejor hay quien nos ha enterado específicamente de qué contiene. Lo voy a decir para esas personas, ¿vale? El primer DLC, el primer pack que va a llegar en verano, incluye una nueva cueva de desafíos, el nuevo modo difícil y nuevos contenidos en el mapa. Luego, en Navidades, llegará otro pack, el segundo, que trae una nueva trama argumental, una nueva mazmorra y desafíos adicionales. Yo pienso, de verdad lo digo, cuando me he puesto ahora mismo a leer esto, que yo creo que tampoco van a ser cosas importantes, quitándolo de la trama argumental, que la trama argumental puede ser cualquier cosa, no nos flipemos. Sergio, te has dejado lo más importante, te has dejado la camiseta de Giri de Switch. Uf, eso sí que me parece una chorrada. Bueno, claro, con su camiseta y todo Giri, el tío dando ahí por la sabana, dándose un paseo. Eso claro, lo máximo, porque si tío. Te pillas el pase de temporada, pone aquí que te llevas tres cofres de contenidos con trajes e ítems exclusivos, lo que tú has dicho, efectivamente. Pero no sé, a mí una cueva de desafíos, contenidos en el mapa, me suena todo tan ambiguo que lo yo puede ser cualquier cosa. Es que también la información que tenemos actualmente es demasiado ambiguo. Por ejemplo, en referencia a lo del modo difícil, es que no sabemos si el juego original va a traer modo normal, modo héroe, y este es otro modo más diferente, más chungo aún, no lo sé. Es un poco elucubrar también con lo que tenemos. Ya, claro. Pero aquí, mira, igual que alababa Nintendo en esta última época, estaba haciéndolo muy bien en comunicación, aquí han vuelto a ser la Nintendo de antes y en comunicación muy mal. Yo es que lo que te digo, 6 años esperando y ahora haces esto, vale que me estoy repitiendo más que el ajo, pero es que me parece mal nada más que por eso. Tendrías que ser más listo y camuflar, aunque fuera camuflarlo. Y al final, yo hablo por mí, yo lo voy a comprar, pero y ese es el problema, que los que nos quejamos como lo compramos, le damos la razón para que lo sigan haciendo. Y oye, Juanjo. Pero que digo que está mal, pues sí. Pero oye, Juanjo, a lo mejor son cosas mías, ¿eh? Me da por pensar en lo peor. Pero estamos como dando por hecho, que a lo mejor es normal, que todo esto va a salir en Wii U, pero ¿puede ser que solamente salga en Switch? ¿Os imagináis ese escenario? No, sale en Wii U, sale en Wii U. Se sabe, ¿no? Confirmado. Está confirmado. El hombre es que yo ya después del vacío que nos han hecho, me espero cualquier cosa. No. Lo que de la camiseta verdad, entiendo que no. No, la camiseta de Switch no será en Wii U. Pero tu camiseta de Wii U. Es una camiseta, simplemente. No sé. Ya, tío, pero ya es falta de respeto a morir que te ponga la camiseta de Switch en la Wii U, tío. Ya sería... Eso es programarlo, ¿sabes? Sí. Cuando tú estás ofreciendo algo... lo que quieres comprar, quieres saber lo que estás comprando. Y si es verdad que aquí han sido muy escuetos, porque tú vas a pagar 20 euros, que si es verdad que son 20 euros, no son 50, como un pase de temporada de cualquier otro juego. Y yo creo que esos 20 euros están, están mejor vistos por el segundo DLC que por el resto. El resto me parece más morralla, más pues pijadas. Pero la nueva trama argumental, la nueva mazmorra, me parece que sí que... Veremos la duración, ¿no? Pero pienso que sí que está amortizado esos 20 euros. No sé. A ver, siendo Nintendo, me extraña mucho. Que bueno, Nintendo también está cambiando mucho, ¿no? Pero me extraña mucho que tú tengas tu juego base y te vaya a aportar algo a nivel argumental importante que no esté en el juego. Por su propia filosofía. Creo que va a ser un mientras o un anteriormente o con un personaje distinto. Me encantaría, por favor, ya que tienes esta oportunidad, de controlar a Zelda. Uf, ya veremos, pero bueno, ahí está, el tema del modo difícil, sí que lo he leído mucho, el argumento de la gente, no, es que pone nuevo, modo difícil, es cierto que hasta ahora para nosotros modo difícil era el típico modo espejo, te quitan más corazones los enemigos. El Master Quest. Claro, claro, y ya está, ¿no? Pero no sé, a mí incluso el precio no es por ser clasista ni nada por el estilo, será porque estoy acostumbrado, como tú bien has dicho, a pases de temporada de 50 euros... ¿Con 20 euros de verdad tú crees que ese precio es porque te aportan algo interesante o porque te están dando cosas que a lo mejor pues han tardado poco en programar? Más por lo segundo, quizás. Ya te digo, claro. Todo esto que te dan de aquí a verano me parece, bueno, algo que sube un poco el precio. Es por justificarte un poco que te dan bastantes cosillas... por el precio que pagas, pero me parece que el núcleo central y por lo que creo que la gente va a pagar porque no se puede comprar por separado es por esa nueva trama argumental y esa nueva mazmorra, está clarísimo. Y yo pongo la mano en el fuego de que eso no está hecho aún. Está en desarrollo. Ya veremos. Lo que sí que tenemos es eso, un 65% de la gente que nos ha dado su opinión que piensa que esto está fatal. Eso está ahí sobre la mesa. Sí, está ahí, pero vamos a ver, yo lo entiendo, porque... Yo entiendo que la gente cuando escucha pase de temporada, escucha DLCs, hemos tenido tantos ejemplos malos que obviamente se te viene a la cabeza el decir, esto es muy mal. Pero, de verdad, pensemos, Mario Kart 8, qué bien salió. Smash Bros. Tan bueno, pero creo que hay que tratar cada DLC o cada pase de temporada individualmente, no generalizar. Confío, como digo, en Nintendo, pongo la mano en el fuego de que siendo un Zelda lo van a mimar y va a estar ese precio muy bien pagado. Ojalá, yo, vamos, en eso te secundo en todo lo que dices, porque ya que lo hacen, que lo hagan bien. Pero muy bien tiene que ser para tapar todo lo malo que se le puede ver, como ya te digo. Es que imagínate, Juanjo, que esto, como dices tú, 6 años de espera y tal, tenían que meterlo en el juego. Imagínate que no hay pase de temporada y te viene dentro del juego. ¿Tenemos que esperarnos hasta invierno para que salga con todo esto que van a añadir? Por favor, dármelo ya y ya pago yo lo que haga falta, por favor, porque ya es que no puedo más. Bueno, Aitor, que lo saquen gratuito y ya está. Claro, mira... Sí, pero vamos a ver, pero todo desarrollo tiene un precio, obviamente. Mira, hay Aitor, trabajadores detrás. El compañero, acabamos de hablar de Payday 3. El compañero Sito Toro, ¿vale?, nos contestó a esta pregunta y nos dijo una frase que yo creo que mucha gente se habrá hecho, ¿no? Esa reflexión. Nintendo se está modernizando solo en las cosas malas. Y ahí está. Y es verdad, ¿eh? En eso es verdad. Es cierto que Mario Kart 8 a todos nos sorprendió ese pase de temporada por 8 euros, 12 euros, perdón, un montón de cosas, genial. Pero yo creo que es que Mario Kart no tiene nada que eran ver novatos con esto. No, claro, estaban experimentando. Y luego que no es lo mismo meter a un corredor nuevo o meter un circuito que meterte en un Zelda. Porque un Zelda son palabras mayores, ¿eh? Hay mucha gente detrás esperando que hagan cualquier cosa. Y tienen que estar a la altura. A mí me parece que ha sido un atrevimiento después de la de palos que nos han dado, sobre todo los jugadores de Wii U, muy arriesgado, ¿eh? Sí, pero bueno, va en sintonía con lo que va a ser este nuevo Zelda, ¿no? Arriesgarse. Y es que van a probar con esto también. Va a ser diferente incluso externamente. Sí, Kimishima-san, yo creo que se ha planteado la compañía en un plan más de marketing económico, de sacar dinero, rendimiento puro y duro. Vamos, no está ni la lista como Iwata ni por allá pasó, de dar cifras y dejar. Él, cuando llegue el momento de la reunión esta de compromisarios que hacen y tal para las cuentas, lo va a dejar todo clavado y bien hecho. Le da igual reventar saga o lo que sea. Y si lo hace bien, perfecto. Pero como la cague, teniéndolo todo como lo tenía este juego para ser recordado de por vida, aquí puede tener un tachón bastante gordo. No, hombre, tanto como eso no creo. No, ver, sí, sí, o sea, el juego base que... yo creo que va a estar a la altura. Sí, yo creo que un DLC esto no es puede matarte una experiencia del juego fan, entero. Para el fan que quiera pagar, oye, por una mazmorra con más puzzles, pues venga, la haces. Pero no creo que sea algo ni necesario. Es solamente para quien quiera algo no. más. No, yo no digo que vaya a reventar el juego, pero que un tachón, tener una tacha cuando podías tener un juego perfecto y recordable por los siglos de los siglos, amén. Tío, no quiera sacar tanto dinero y queda como un señor, pienso yo. Sí, de hecho, a ver, ya digo, yo ni creo, o sea, en la encuesta puse, me esperaré a la edición GOTY, pero ni creo que exista una edición GOTY. No la va a haber, claro. No la ha hecho nunca. Vamos, sería la primera vez, bueno, también te digo una cosa, es la primera vez que va a sacar un DLC, ¿por qué no hacer una edición sí, GOTY? Ya de perdido al río. Que bueno, lo veo para Wii U no va a salir, eso ya te lo digo. Seguro no, eso desde luego. Nosotros los usuarios de Wii U o nos pillamos el pase de temporada o se acabó el negocio ya. Pero mira, oye, el que quería guardar Wii U después de pasarse Zelda, pues mira, aún la puede conservar hasta invierno para seguir jugándolo. No tenemos que esperarnos, como he dicho en la presentación, hasta 2020 y lo que sea para experimentar otro Zelda. Me acabo de dar cuenta de una cosa. Ya sabemos que como mínimo va a haber online en Wii U hasta Navidad, porque el juego te lo va a tener que descargar, así que online va a tener. Claro. Mira, me acabamos de sacar aquí una noticia encubierta. Exclusiva. Que no, exclusiva del batallón. Pues sí. Pero bueno, que eso, que hay que intentar también entender a la gente, ¿no? El malestar que hay, porque es que no queda nada. Entonces, cuando no queda nada, tú solamente esperas que te den noticias positivas de este juego tan esperado. Y no digo que esta sea una noticia negativa, pero hombre, un poco tibia, pues sí que es, lógicamente. Pero ya hasta que no haya más datos, es cierto que tampoco podemos especular mucho más, ¿no? Es eso, a ver si a medida que pasan los días clarifican un poco más qué es eso de nuevos contenidos para el mapa. Es que, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? Porque puede ser cualquier cosa que metan en el mapa. Claro, mazmorras no son, porque por un lado dices que hay mazmorras nuevas y por otro dices nuevo contenido en el mapa. ¿Qué me va a poner? ¿Tienda o un cofre por ahí perdido? Claro. Yo qué sé. Coleccionable o un coleccionable para coger y tener más retos, que te dure más el juego. Supongo que será algo de eso. Yo, la camiseta esa de Switch se la podrían haber ahorrado y hubieran puesto el traje verde de toda la vida, si no se consigue en el juego en sí, y hubieran quedado mucho mejor. Es que ese traje verde en la pradera, eso es camuflaje a los Metal Gear, ¿eh? No, hombre, pero Aitor, ¿tú crees que no que vas a jugar todo el juego con ese traje azul? No, hombre, tú lo puedes cambiar, pero creo que el verde... No sé, lo que te quiero decir, ¿tú crees que no va a aparecer el verde en la historia? Yo creo que sí. No sé, especular. El verde que conocemos toda la vida, no sé, el de Sarandel. Uf, ya veremos entonces. No sabemos qué pasa, es que queda tan poquito. Así que únicamente pedir a los oyentes, de verdad, que nos digan por los comentarios de iVoox si se van a pillar primero Zelda... Y si es así, ¿para qué plataforma? Y por supuesto, si están pensando ya en este pase de temporada. Porque queremos especificar ese 65% que dice que le parece fatal. ¿Por qué? ¿Por qué le parece fatal? Porque por supuesto tendrán argumentos y queremos escucharlo. Así que... Déjame dejar un... Sí. Para acabar, por ejemplo, hemos estado hablando antes de Resident Evil 7. A la semana de sacarlo, ya tienes tu primer DLC. Eso está preparado ya. Totalmente. Entonces, ¿por qué a Resident Evil 7 no se le critica y a Zelda, imagino que porque como es Zelda, tanto para cosas buenas como por cosas malas, pues da que hablar? Un contenido que es que estoy seguro de que no está hecho, por lo menos la parte de invierno no está acabada. ¿Por qué se le toma así? Pues mira, yo creo que es porque se espera. Y que aparte, ¿sabes? Yo te puedo hablar por Resident Evil. Y es que es un contenido que ya de entrada se sabe que no aporta nada. Es verdad, aporta cuatro cosas, ni a nivel argumental ni nada. Es para el que quiere y ha disfrutado muchísimo, pues oye, pagad 10 euros y ahí lo tienes. Con Zelda el problema es que han especificado tan poco que la gente pues le ha dado por elucubrar, lógicamente. Si ellos hubieran dicho, oye, que estos son cuatro tonterías, lo pillas si quieres y si no, no. O todo lo contrario, esto va a ser muy importante. Pues la gente no daría pie a estos debates. Ese es el tema, pero por supuesto no es un caso como Resident Evil, que se nota que está hecho para sacar dinero, o sea, porque es que se sabía los DLC antes de que saliera el juego, pero incluso el precio, cuándo van a llegar, tal y cual. Ay, que me diga Aitor que todavía no lo tienen hecho, es que no han tenido tiempo para hacerlo, madre mía. Es que yo esa creo... es la peor excusa en un desarrollo tan largo. Yo, que pueden poner. A diferencia de ti, Hitor, pero es un mundo muy grande. Pero Hitor, yo creo que sí que lo tienen hecho. Lo que pasa es que lo hemos visto con Mario Kart o sobre todo con Smash Bros. ¿No? Te conviene mantener vivo ese juego durante un año que no solamente durante marzo. Pues mira, si lo tienen hecho, por lo menos han tenido la decencia de maquillarlo y que parezca que aún no lo tienen hecho, dando esos tiempos, esos 3-6 meses de tiempo entre uno y otro. Por lo menos parece que no está hecho. No es algo que digas, sí, esto lo tienen hecho y nos lo están recortando del juego. Pues sí, bueno, ya veremos en qué queda. A lo mejor para la semana que viene ya han dicho nueva información sobre estos DLCs. Ya veremos. Ahora sí que vamos a coger la máquina del tiempo. Vamos a viajar al pasado. No como ese pobre hombre que el servicio de mensajería le perdió todos esos cartuchos. En esta ocasión no, porque Juanjo nos va a hablar de un juegazo atemporal en su sección Vida Retro. Vamos allá. Bueno, hemos estado aquí tocando nuestra ocarina del tiempo para llegar al pasado porque, Juanjo, ¿de qué juego nos vas a hablar en este Vida Retro? Bueno, ya lo has dicho en la presentación. Sí, es que... verdad, le he quitado todo el encanto, hay que ver. Voy a hablar de un juego de cuando Sonic era Sonic, ¿vale? Voy a hablar de Sonic & Knuckles, que es un juego muy atípico, muy raro, único en su especie. Bueno, la primera pregunta que lo voy a hacer siempre cuando hagan mis secciones, ¿lo habéis jugado alguno de los dos? Pues nope. No. Qué vergüenza, qué vergüenza. Ay, pues es que lo hago para eso, para que se os vean las vergüenzas aquí delante de todo el mundo. Qué mala gente, por favor. Bueno, lo que decía, este juego es muy singular, muy particular. Supongo que el que haya vivido esto lo recordará con cariño, porque es un juego que, bueno, cuando salió en el 94, salió muy poquito después de salir el Sonic original, Sonic 3, quiero decir, original. Y es un juego en que lo primero que te extrañaba es que tú lo que veías es que en vez de ser el típico estuche de plástico de Sega, que tenía tanto la Master System como la Mega Drive, era una caja de cartón. Así, en vertical, en vez de en horizontal, como la de Super Nintendo, y así gordita, y tú veías Sonic & Knuckles, y cuando la abrías ya te quedabas maravillado, porque el cartucho era distinto. Era un cartucho diferente, con una tapita en la parte superior, que cuando la abrías tenía otra ranura para meter más cartuchos. Y ya decía, ¿esto para qué será? Ya te quedabas loco ahí mirando. Eso era una cosa extraña. Ya te ponías a mirar el libro de instrucciones. ¿Esto qué es? Bueno, al caso, hablando del juego en particular, el juego es una aventura de Sonic típica en la que podemos elegir alternar entre Sonic o Knuckles, en el que tenemos, si no creo recordar mal, 7 niveles para Sonic, que se dividía en 2 subfases para el mismo, y en Knuckles 6 niveles y 2 subfases diferentes en cuanto a algunas cositas, aunque muy similares en todo lo demás, ¿no? Ahí no había mucha diferencia, pero lo más grande de este juego no era eso. Este juego era en eso era pues, normal, un juego más, y es que este juego era una especie de expansión en la cual cuando tú insertabas en la ranura de arriba que había dicho anteriormente el Sonic 3, entonces el Sonic 3 se convertía en otro juego, se convertía en Sonic 3 a Knuckles. Bueno. Sí, era una cosa flipante. En aquella época, pues tú imagínate, en aquella época y hoy día, esto no existe. Esto no. Solamente lo ha conseguido o lo ha hecho este juego, que creo que se llamaba Lock-On, este sistema, por lo que he leído por ahí, me está informando un poquillo más de... Porque esto yo lo llamaba cartucho que le mete otro cartucho. Esto es un poco lo que iba a tener Nintendo 64 con el sistema DD. Esto de discos magnéticos, que lo metías otro cartucho sobre el cartucho. Sí, exacto. Pero bueno, como no lo hizo al final Nintendo, no fue algo que difundió. Canceló. Esto es único. Exacto. Y ya te digo, tú metías el Sonic 3 y entonces a partir de ahí tú jugabas con el Sonic 3 a Knuckles. Y entonces el juego, primero, una cosa que a mí me gustó mucho cuando lo vi es que te daba más slots para guardar partida, que hoy día es una capullá, pero en su momento eso era lo máximo, porque eso no solía pasar. Y después las fases, cuando las jugabas con Knuckles, te dabas cuenta de que las fases estaban hechas para Knuckles. Tenía zonas que solo podía acceder él, zonas con cosas. Y claro, después investigando, te enteras de que es que Sonic 3 es un juego incompleto. es un juego en el que se suponía que el contenido de este Sonic & Knuckles iba a estar dentro del juego. Y como no pudieron hacerlo, pues decidieron sacar este Sonic & Knuckles como expansión, entre comillas, como juego propio por un lado, y expansión para Sonic 3 si tenía ese Sonic 3, que es un detallazo. Es algo que hay que agradecer porque no tenían por qué. Ellos hubieran sacado el Sonic & Knuckles y para de contar y a vender y se acabó. Pero hicieron esto con el coste de producción que tiene, pues para algo que hoy en día no hacen. Hoy en día no se dejan dinero en el usuario y en aquella época pues estas cosas se hacían y por eso se le tiene tanto cariño a este momento. Pero aquí no se queda la cosa, porque claro, tú metías el Sonic 3 y decías, coño, si esto va, pues voy a meter el Sonic 2. Efectivamente, entonces a partir de ese momento el Sonic 2 cambiaba ya desde la portada principal donde aparecían Sonic y Tails ahí en su posturita y tal, pues ya no aparecían Sonic y Tails. Aparecía Knuckles y el juego cambiaba el título y se llamaba Knuckles de Echidna in Sonic the Chaos 2. Y entonces lo que era es que jugabas con Knuckles. Joder, pues ya, Juanjo, ya me quedaba. Yo te imagino en aquel momento metiendo todos los cartuchos que ibas pillando, fusionando juegos. Ahí voy a ir. Primero, yo no tuve este juego, lo tenía un colega y yo lo flipaba en su casa. Me iba ahí con la excusa de vamos a ver si hacemos algo y al final era jugar juego. Era en aquellos tiempos de buscarte la vida como podía. Y claro, pues metías el juego y ya te quedabas loco. Este me vacilaba. Mira, tal. Buah, yo ya, hostia, jugar Sonic 2 con Knuckles, qué locura, tal. Con las cosas que hacen. No sé si lo sabéis, pero Knuckles puede planear y con sus puños puede trepar por las paredes y tal, que eso es algo que cambia el juego. Claro, cuando ya hacía esto, ya directamente cogía el Sonic 1 y lo ponía. Pero entonces ya llegaba la triste realidad, y es que el Sonic 1 parece ser que había una incompatibilidad en la paleta de colores y no se podía. Y bueno, lo que sí se podía era jugar a una fase bonus que había en el Sonic 3 y Sonic Knuckles, y eran unas fases especiales que solo se activaban con este Sonic 1. Es decir, que aunque no pudieron meterle en el juego algún extra, al menos te valía para algo. Y aquí lo que habéis dicho vosotros, si tú, ya el detalle total era que si tú hacías esto mismo con cualquier juego de Mega Drive, bueno, yo no lo probé todo, probé algunos, pues resulta de que estas fases bonus eran distintas y podías jugarlas con otro juego. Eran fases de bonus diferentes dependiendo del juego que ponía. Así que ya el detalle era total. Aquello era el despelote, el despiporre. Una locura. Un juego para dominarlos a todos. Sí. Bueno, ya no un juego para dominarlos a todos, un juego para completarlos a todos. Esto ya era lo máximo. A mí lo que me hace gracia, porque he estado ya cuando dije que iba a hablar sobre este juego, que por cierto, si queréis saber un poquito más, podéis meteros en nuestra página web. Y ahí he hecho una noticia. Si queréis ya, pues en plan de ampliar un poco. Y lo que digo, esto no, yo no hago análisis, sino que hablo de la vivencia del momento y hablo un poquito de las sensaciones que me dio el juego en su día. Y nada, pues viendo las diferentes noticias y cosas que hablaba la gente, vi que puntuaban el juego, pero puntuaban solo lo que era el Sonic & Knuckles. Y yo eso lo veo muy mal, porque tú no puedes puntuar un juego en que es más que un juego. Este juego es un juego y aparte es un juego dentro de otro juego, ¿no? O sea, es un complemento de otros. Sí. Exacto, es algo que no se puede puntuar, es algo distinto, diferente, anormal, que no quiere decir que sea por debajo de lo normal, simplemente que no es normal. No es normal porque es único. Y es algo que tiene que estar como algo especial. Juanjo, el precio del cartucho, no sé si lo sabía, si es igual o valía igual. Más. Igual. Creo recordar que el precio era el mismo. Por lo menos no sonaba por aquella época que el precio fuera diferente, pero aunque fuera distinto, coño. Si es que, hombre. Es que lo valdría. Y ya os digo, yo creo que este juego no está tan valorado como se debería, nada más que por la singularidad del mismo. Yo lo tengo aquí en mi colección, entre comillas, entre mis juegos, y es algo que tengo como oro en paño. Lo miro y lo miro como lo más singular de lo que tengo entre juegos. Y la verdad es que es algo que no se resalta como se debería. Muy bien, bueno, tú por lo menos aquí le has intentado hacer justicia. Y ya sabéis, en el blog tenéis más información, un artículo que ha hecho Juanjo explicando su experiencia con este juegazo. Así que lo dejamos aquí, vamos con el tramo final del programa y os vamos a contar cosillas muy interesantes. Y hablo de cosas interesantes porque, hemos aquí comentado hoy mucho sobre Zelda, y Zelda ya sabéis que va a ser el último juego que va a tener Wii U, y bueno, es que Wii U a la pobre vamos a tener que jubilarla porque el 3 de marzo llega Switch. Es por eso que hemos pensado en hacer un especial Wii U, esa consola tan defenestrada por mucha gente que tan poca gente ha jugado, no sé si tiene 13 millones de usuarios o una cosa así. Pues aquí, en el Batallón Pluto, la semana que viene le vamos a hacer justicia porque los cuatro miembros tenemos Wii U. Y vamos a intentar darle justicia, ¿no? Mencionando los juegos que más nos han gustado, los mejores momentos que hemos pasado con la consola, cuando nos la compramos y demás. Pero claro, para hacer ese momento tan mágico y especial también necesitamos vuestra ayuda, queridos oyentes. Así que por favor, si habéis tenido y tenéis una Wii U y habéis disfrutado con ella, ponednos en los comentarios, enviándonos un audio si queréis, grabado con el móvil, da igual, a info@elbatallonpluto.com. Como queráis, decidnos cuál ha sido para vosotros vuestro juego favorito de Wii U. Porque queremos saber si hay consenso, si, si ha tenido un catálogo bastante generoso en cuanto a títulos exclusivos de gran nivel. Queremos hacerlo con vosotros. Dicho lo cual, muchas gracias por todo el apoyo que nos disteis la semana pasada, porque ha tenido muy buena recepción el programa pasado, muy buena recepción. Sí que, eso sí, hay que decirlo, no habéis comentado, eso no me ha gustado, ¿eh? Tenéis que comentar, queremos leeros, queremos que haya algo de debate, de salseo. Pero bueno, en cualquier caso, de verdad, gracias a Enrique, Ferri360, Lambali, Jonathan Casanova, Igor Usan, Cafasan, Sito Toro, Bruno Dog, Salore, Extonsex, K4 Ronte, Federoz y Javier Caminero. Muchas gracias a todos vosotros por haberle dado me gusta en iVoox, y que ya sabéis, esta es vuestra casa, queremos leer vuestras opiniones porque al fin y al cabo sois vosotros los que hacéis este programa. Dicho todo esto, de verdad, ya sabéis, la semana que viene, especial Wii U, queremos saber cuál es vuestro juego favorito de Wii U. Y nada, solamente queda despedirnos. Aitor, no sé qué te ha parecido todo este programa de hoy. Pues muy bien, la verdad. Ya solamente falta que Nintendo se equivoque como ha pasado y nos mande una Switch a nuestra casa. Ay, ojalá. Como le ha pasado a algún usuario de por ahí de América. Y nada, esperemos dar un buen homenaje a Wii U con ese especial, que la gente lo pase bien, comparta sus momentos también y le demos una buena despedida. Sí, por supuesto, hablaremos de las cosas buenas y también de las malas, ¿eh? Vamos a intentar ser objetivos dentro de eso de que tenemos la consola, que también hay que decirlo, que parece que es como un logro a día de hoy, ¿no? Pero ahí está. Pues sí, Juanjo, tú igual, nos despedimos ya hasta la semana que viene. Pues nada, muy buen programa. Bueno, para mí un muy buen programa, me ha gustado mucho. Y sobre el especial de la semana que viene, me gustaría también hacer un llamamiento a los que no han tenido una Wii U, que nos comenten un poco por qué no la han tenido, o simplemente su punto de vista desde fuera, que me interesa bastante. Yo no puedo hablar sobre eso porque la tengo, y entonces me parece curioso, al menos si está bien mirada, no si no la tienen por algo malo, o si la tienen por, si tienen una opinión negativa, por qué, o si es positiva no se la han comprado por algo concreto, que nos digan el por qué, porque también sería interesante saberlo. Sí, la verdad que sí. La verdad es que sí, no había pensado en eso, pero incluso, de verdad, soy el único de todos mis amigos de aquí, de Algeciras, que tiene la consola, y yo creo que eso es importante. ¿Por qué la gente no la ha comprado? Quiero saberlo. Incluso me da un poco de pena que últimamente, con esto de la serie de Switch, se ve mucho por internet fotos de Wii U tiradas a la basura, que sí, que está por la coña y tal, pero oye, tampoco hay que hacer eso, ¿no? Es una consola que vale lo suyo, sí, no, pero, no hay que tirarla. Sí, Aitor, pero también cabe preguntarse por qué la gente ya no enciende su Wii U. Y yo creo que eso también, de verdad, creo que es una pregunta que os lanzamos, queridos oyentes. Si no tenéis una Wii U, ¿por qué? O si la tenéis, ¿por qué está cogiendo polvo? En caso de que esté cogiendo polvo, claro. Todo eso, de verdad, lo que queráis contarnos sobre esta consola de Nintendo, que en cierta forma ha sentado precedente para la propia compañía, para bien en algunas cosas y para mal en otras, pero que en cierta forma cierra un capítulo negro, todo hay que decirlo, a nivel financiero, y que ahí está. Nada, nos despedimos. El programa de esta semana ha sido un poquito más corto, entre otras razones, porque yo me estoy muriendo con mi resfriado. Espero que lo sepáis valorar. Y la semana que viene, ya sabéis, con mucha magia, mucho cariño a esa gran consola de Nintendo. Nos vemos. Adiós. Chao, chao.